Sección 3 de El prometido de Aurelia. Narraciones humorísticas. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. El prometido de Aurelia. Narraciones humorísticas, de Mark Twain. Traducido por Augusto Barrado. Noche de insomnio. A las 10 estábamos en la cama, porque debíamos levantarnos de madrugada para continuar nuestro viaje de regreso a los patrios lares. Yo me encontraba cansadísimo y con verdaderos deseos de entregarme al sueño. Sin embargo, mi amigo Harry se durmió antes que yo. He ahí un acto que, sin ser precisamente insulto, me pareció desatención del todo intolerable. Reflexionando sobre esta injuria, intenté dormirme. Imposible. Cuanto más esfuerzos realizaba para cerrar los párpados, más desvelado me sentía. Resolví meditar tristemente en la oscuridad, sin otra compañía que una cena mal digerida. Mi espíritu empezó a flotar de un modo impreciso en el agitado mar de las ideas. Luego se hicieron más concretas sus abstracciones y observé ya, francamente, la génesis de todos los problemas que han sido objeto de estudio entre los humanos. Y, cosa singular, jamás lograba salir de la génesis. Apenas desfloraba aquel con sus alas sutiles, el objeto de meditación, y ya partía en busca de nuevas especulaciones. Al cabo de una hora, mi cabeza era una olla de grillos. Encontrábame sin fuerzas y abatido, cual si hubiera pasado una enfermedad. La fatiga llegó a ser extrema, no tardando en convertirse en atroz excitación nerviosa. Creía hallarme despierto y, en realidad, invadíame profundo sopor. Algo así como un estado de inconsciencia momentánea del que me sacaban de vez en cuando terribles sacudimientos, capaces por su violencia de desencajar las articulaciones. Aquello era muy raro, la impresión de una caída en espantoso precipicio. Después de haber rodado hasta el fondo de 8 o 10 abismos y de haber advertido que la mitad de mi cerebro se despertaba un número infinito de veces mientras que la otra mitad dormía, el amodorramiento fue extendiendo poco a poco su influencia sobre una gran parte de mi territorio cerebral. Caí en somnolencia cada vez más profunda, que estaba sin duda a punto de transformarse en sólido y benéfico estupor. ¿Cuándo, cielos, qué era lo que ocurría? Mis ya oscurecidas facultades volvieron al estado consciente y adoptaron una actitud receptiva. Desde muy lejos, quizá desde una distancia inmensa y limitada, llegaba hasta mí una cosa que crecía, crecía y se aproximaba, una cosa que bien pronto pude reconocer por un sonido. Al principio aquello parecía más bien una ilusión. Ahora, sí, no cabía duda, era un ruido. ¿Dónde? ¿Acaso a 1 kilómetro o 2 de distancia? El rumor de la tempestad, quizá. Y se acercaba gradualmente, y al acercarse ya no semejaba el fragor de la tormenta, sino el resoplido de una máquina de vapor. No, tampoco. Escuché de nuevo. El ruido estaba a 10 centímetros de mi cama. Era, sencillamente, un minúsculo ratón entregado a las delicias gastronómicas, un vil roedor, cincelando con sus agudos dientecillos las molduras de la mesa de noche. Por una bagatela semejante había yo estado reteniendo largo tiempo la respiración. Bueno, lo hecho estaba hecho y no había remedio alguno. Traté de dormirme y de ganar el tiempo perdido. Vano empeño. Sin quererlo, sin darme cuenta casi, torné a escuchar el desagradable ris-ris. Y no solo a escucharlo, sino a contar maquinalmente los golpes de cincel de mi abominable ratón. Este entretenimiento llegó a convertirse en un malestar y una angustia infinita. Y aún hubiera soportado la penosa impresión de ser continua la labor del ratoncillo. Pero no, el nocturno artista trabajaba a ratos, suspendía de improviso sus rayaduras y volvía a empezar con más bríos. Aquellos intermedios hacíanme sufrir mucho más que el concierto. De ser posible, hubiera dado 5, 7, 10 dólares por verme libre de la espantosa tortura. Dándole vueltas al pensamiento, concluí ofreciendo sumas fantásticas por lo enormes y, desde luego, en absoluta desproporción con mi fortuna. Adopté un partido heroico. Doblé concienzudamente los pabellones de mis orejas, obligándoles a plegarse 5 o 6 veces, y los oprimí con fuerza contra el conducto auditivo. Tampoco dio esto resultado. Mi sensibilidad estaba en tal punto de excitación que parecía poseer en cada oído un potente micrófono. Oía a través de los pliegues sin la menor dificultad. La desesperación trocóse en frenesí. Por último, hice lo que todo el mundo ha hecho en casos semejantes desde los tiempos de Adán. Decidí tirar al suelo un objeto. Exploré a tientas las inmediaciones del lecho y, ¡oh, agradable encuentro!, allí estaban mis gruesos zapatones de campo. Sentado en la cama y en la actitud meditabunda de un general en vísperas de la batalla, traté de adivinar la situación del ruido del modo más exacto posible. No me fue posible conseguirlo. El ris-ris era tan difícil de precisar como el canto de un grillo. ¿Detrás? ¿Delante? ¿Al lado derecho? ¿Al lado izquierdo? Cansado de tanteos, arrojé el zapato en una dirección cualquiera, yendo a aquel adar, primero en la pared y luego encima del buen Harris que dormía a pierna suelta. Nunca hubiera supuesto en mi proyectil improvisado un tan pasmoso alcance. Pedí a Harris mil perdones, volvió éste a coger el sueño, y después de dar unas vueltas en la cama, me estiré con voluptuosidad, creyendo llegado el instante de entablar relaciones con Morfeo. Pero sí, sí, es que no estaba allá en un rincón, mi implacable enemigo, dispuesto a trastornarme todos los planes. Al advertir su desvergüenza, no fui dueño de contenerme. Cogí otro zapato y ¡zas!, lo disparé en otra dirección, consiguiendo hacer añicos un espejo de los dos que había en el gabinete. Claro es que elegí el mayor. Harry se despertó al estruendo y sin proferir una palabra de censura volvió a dormirse. Aquella resignación me llenó de pena, tanto que resolví sufrir todas las torturas humanas antes que despertarle una tercera vez. El ratoncillo se alejó. Comenzaron a embotarse mis sentidos y ya me invadía ese estado de beatitud precursor del sueño, cuando hete aquí que se le ocurre al reloj de un edificio vecino empezar su lenta y acompasada sonata de horas. Conté 1, 2, 11, 12, muy bien, a dormir. No había caso. Otro reloj de las inmediaciones imitó la conducta de su colega. Volví a contar 1, 2, 11, 12, muy divertido. Llególe el turno al monumental reloj del municipio, una estupenda obra de algún artífice suizo, que adornaba las horas con bellísimos acordes de trompetas y clarines. Jamás había oído notas más misteriosas, más suaves, más sublimes. Lo malo era que el concertante se repetía cada 15 minutos. Encontré la cosa algo exagerada. Me adormecía por breves momentos y vuelto otra vez al mundo de la realidad. Cada vez que me despertaba, deslizábase un poco más la manta en su progresivo descenso hacia el suelo. Hacía yo esfuerzos inauditos para no destaparme. Tengo mucho miedo a los catarros. Acabé por renunciar a toda esperanza de sueño. Debí reconocer que me encontraba decidida y desesperadamente desvelado, muy desvelado, y además con fiebre y con sed. Aún transcurrieron algunos minutos antes de que me resolviese a levantarme, a vestirme, a salir de la fonda y a darme un baño en la gran fuente de la plaza. Me eché de la cama dispuesto a poner por obra el excelente proyecto, como no se me había ocurrido antes. Después de tonificar los nervios con la ablución, esperaría la luz de la mañana fumando y soñando. Creía, inocente de mí, poder vestirme en la oscuridad sin despertar a Harris. Por de pronto noté que había desterrado mis zapatos al país de los ratones. No importaba. Para un paseo nocturno bastaría con las zapatillas. Me levanté sin hacer el más leve ruido y fui encontrando gradualmente toda mi ropa salvo un calcetín. En cualquiera otra circunstancia hubiera despreciado el calcetín recalcitrante, pero aquella noche estaba ya nervioso y me irritaba esta contrariedad. Palpé, busqué, tanteé. Nada. No me fue posible dar con su paradero. Me puse a gatas y avancé a tientas, llevando una zapatilla puesta y la otra en la mano. Ensanché el círculo de mis investigaciones y noté con sorpresa dolorosa que el calcetín no aparecía por ninguna parte. Cada vez que apoyaba la rodilla en tierra era un crujir de maderas verdaderamente horrísono. Y si por casualidad tropezaba con algún mueble, parecíame el ruido de la colisión 35 o 36 veces mayor que en pleno día. Después de cada choque, deteníame unos minutos conteniendo la respiración. ¿Qué hubiera dicho Harry si lo hubiera despertado con mi ridícula manía de encontrar el calcetín? Pero no era cosa de que el tal calcetincito se saliera con la suya. Por aquí no, por allá nada, ni rastro. En todas partes, muebles, no más que muebles. Nunca hubiera creído que aquella habitación poseyera tan abundante mobiliario. ¡Qué asombro! Sillas por todas partes. Sin duda, alguna familia se había mudado de improviso a aquel gabinete. Lo más gracioso era que jamás descubría uno de los endiablados estorbos a tiempo de evitar el choque. El encuentro era siempre brutal, de lleno y en plena cabeza. Mi irritación iba aumentando por puntos y mientras viajaba en pos del calcetín, empecé a hacer reflexiones algo inconvenientes. En el paroxismo de la ira lancé un voto y decidí salir a la calle con un pie desnudo, puesto que helado se empeñaba en ello. Continué mis exploraciones, si bien con un objeto diferente. ¿Hacia dónde caería la puerta? Cuando ya creía estar perfectamente orientado, vi reflejarse mi imagen obscura y espectral en el espejo que había quedado sano. Esta contemplación dejóme sin aliento, probándome además que estaba perdido y sin sospechar siquiera dónde podría encontrarme. Preso de mortal congoja, me dejé caer sobre el suelo pesadamente, aun a riesgo de hundir la endeble armazón de madera que debía sustentarlo. De haber solo un espejo, no cabe duda que me hubiera orientado con facilidad. Pero desde el momento en que se le había ocurrido al fondista poner dos, era cual si el gabinete tuviera las paredes cubiertas de espejos. Y con qué encantadora simetría estaban colocadas las lunas en los dos muros opuestos. Yo distinguía de un modo confuso un vago resplandor filtrándose a través de las ventanas, mas en la situación que me habían puesto mis vueltas y revueltas, antojábaseme que las tales ventanas se hallaban precisamente en el sitio en que no debían encontrarse, y por esta razón crecían mis confusiones en vez de desvanecerse. Hice un movimiento para erguirme y dejé caer un paraguas. Su choque con el suelo, duro y sonoro como un toque de tambor, produjo el ruido de un pistoletazo. Rechiné los dientes y contuve la respiración. Por fortuna, Harris continuaba sin dar señales de vida. Levanté con dulzura el paraguas y, adoptando todo género de precauciones, lo apoyé contra la pared. Mas apenas había retirado la mano, resbaló el artefacto y volvió a dar en el suelo, haciendo aún mayor estrépito que la primera vez. Con cuidado escrupuloso, aunque en el fondo se me pasaban ganas de hacer trizas el rebelde paraguas, lo recogí, lo coloqué de pie y... aún me parece oír el estampido de la tercera caída. Tan espantable fue. Declaro que he recibido una educación excelente. Con todo, y de no reinar en el cuarto aquella sombría, solemne e imponente tranquilidad, ¿acaso hubiera proferido este humilde siervo del Señor una de esas palabras que no pueden ser estampadas en los libros de oraciones sin comprometer seriamente la venta? En la plenitud de mis facultades mentales, quizá, no hubiera dejado de entablar con el paraguas una lucha a brazo partido hasta conseguir ponerlo derecho, aun teniendo en mi desventaja uno de esos pavimentos de madera deliciosamente resbaladizos. Porque he de reconocer que la susodicha operación me ha fallado en pleno día, de 10 veces lo menos 5. En medio de mi desaliento, consolábame pensar que el pobre Harris dormía como un bienaventurado. En realidad, el paraguas no podía proporcionarme ninguna indicación local, por la razón de que existían 4 en el gabinete y todos parecidos. Ocurrióseme que sería práctico seguir a tientas un paseo hasta tropezar con la puerta. Llevé a cabo los primeros ensayos y descolgué un cuadro. Creo que se trataba de una tablita de género, pero la verdad es que hizo tanto sonido como un panorama. Harris no se movió siquiera, no obstante comprendí que otra catástrofe pictórica le despertaría seguramente. Valía más renunciar a la salida. Lo acertado era encontrar en medio de la habitación la mesa redonda del rey Arturo. La había tropezado muchas veces en mis exploraciones. Esto es, aquella mesa me serviría de punto de partida en mi viaje hacia la cama. Porque yo pensaba que de descubrir el lecho daría con la mesa de noche, y de hallar la mesa de noche era casi seguro que se había de posar mi mano sobre la botella de agua. Calmaría la sed que me abrasaba, y luego a dormir lo que restara de noche. A fin de ganar tiempo, me puse de nuevo a gatas y emprendí veloz carrera. Tras de algunos coscorrones hallé la mesa, púseme en pie y luego de frotarme un poco la frente, comencé mi movimiento de avance, extendiendo los brazos y estirando los dedos, como objeto de mantener el equilibrio. Tropecé con una silla, con la pared, con otra silla, con un sofá, con una percha y por último con otro sofá. Esta serie de encuentros me turbó un poco, pues nunca creí que existiera más de un sofá en el malhadado gabinete. Regresé a la mesa con propósito de orientarme de nuevo, no sin derribar 6 o 7 sillas más. Sucedió, sin embargo, que siendo redonda la mesa, no podía ser de ningún valor como base para un viaje de exploración. La abandoné de nuevo y marché a la aventura a través de un hormiguero de sillas y de sofás. Vagando por los países desconocidos, hice añicos un candelabro de la chimenea. Mientras buscaba el candelabro, o mejor dicho, sus restos, me volqué encima el jarro de agua que se encontraba sobre el lavabo, precisamente al lado de mi cama y a medio metro de la de Harris. «¡Al fin!», dije lleno de gozo. «¡Al fin te encuentro, querida patria!». Estas naturales exclamaciones fueron interrumpidas por extemporáneas voces de «¡Socorro! ¡Al asesino! ¡Al ladrón!». Era Harris que despertaba agradablemente sorprendido en su sueño por aquella catarata. El insólito ruido puso en movimiento a todo el personal de la fonda. El señor X entró precipitadamente llevando en sus manos una bujía. Luego el joven Z, con otra bujía, y por último una procesión interminable de criados y camareras, cada cual con su respectiva bujía. Miré en torno mío. Encontrábame cerca de la cama de Harris, a un día de jornada de mi lecho. No había más que un sofá apoyado contra la pared. No existía más que una silla al alcance de mi mano. Sin duda estuve dando vueltas alrededor de ella toda la noche. ¡Qué prodigio sobra el pícaro insomnio cuando se complica con cierta torpeza nativa para andar a obscuras! Expliqué a mis vecinos lo ocurrido y por qué me había ocurrido. Riéronse y Harris y yo empezamos a prepararnos el desayuno. Estaba amaneciendo. Por curiosidad, consulté mi podómetro y observé que durante mi excursión nocturna había recorrido 87 kilómetros. Me consolé pensando en que, después de todo, realicé mi propósito de dar un paseo y de tomar un baño. Fin de la sección 3.